Los y las estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata decidieron ayer levantar la toma de la facultad que sostuvieron durante 10 días. El levantamiento de la medida de fuerza se decidió en asamblea luego de que el Consejo Superior de la Universidad Nacional atendiera los reclamos por los que se realizó la toma. Los estudiantes reclamaban el fin del procesamiento a 11 estudiantes de diferentes carreras que habían participado de una toma en el 2009, cuando exigían concursos transparentes. Jesús Abel Moya, de la agrupación Confluencia y estudiante de la facultad, contó que fue un triunfo de la lucha estudiantil. Lo que conseguimos es justamente el desprocesamiento de los 11 estudiantes que estaban implicados en los sumarios de humanidades, de lo cual, bueno, nosotros expresamos justamente que es una victoria, ¿no?, para el movimiento estudiantil. Y después, por otro lado, lo que se resolvió en el Consejo Superior es las comisiones para debatir justamente la derogación de la Ordenanza 822. Justo en este momento nosotros estamos reunidos en asamblea, acá en Humanidades, una asamblea entre claustros, masiva, y donde acabamos de definir justamente levantar la medida de fuerza, justamente por el hecho de que conseguimos una de las reivindicaciones más importantes que nosotros teníamos, que era el desprocesamiento de estos 11 compañeros. Además, reclamaban la derogación de la Ordenanza 822, que establece el régimen disciplinatorio estudiantil. El Consejo Superior definió tratar este tema en comisiones y ahora la Asamblea de Estudiantes continuará alerta esperando que se derogue el artículo. Según declaró Moya, la facultad retornaría a la normalidad en los próximos días. Como estudiantes queremos justamente que se normalice la situación, porque también tenemos que estudiar, tenemos que volver a dar finales, a rendir los finales, y también necesitamos que nos cierren las materias del cuatrimestre. Lo que vamos a hacer es exigirles a las autoridades de la Facultad de Humanidades la reprogramación de las mesas de finales que estaban pautadas esta semana, y además también la reprogramación de las tomadas de parciales, de exámenes recuperatorios, o la reprogramación de estos mismos. Informó para Farco Satelital Josiana García, FM de la Azotea, Mar del Plata.